Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar AM690 y retransmitiendo desde San Bernardo en el Partido de la Costa, NDR 103.9. Operando técnicamente Julio Pardo en la 690 y aquí en el estudio Víctor Basterra, nuestra compañera Natacha Bianchi. Saludamos también a quienes nos escuchan allí en San Bernardo y en el estudio con mi compañera Rosaura Barletta. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Luis? Bien, todo bien. Bien, digamos que es una manera de decir, es un formulismo. Hoy tenemos un día donde van a hablarse algunas cositas que la verdad son duras. Y hoy, nada, como recordatorio, ¿no? Hay dos recordatorios. Uno es el aniversario de la muerte de Agustín Tosco, en el año 75, un gran dirigente sindical, un dirigente clasista, un dirigente que, bueno, junto con otros grandes luchadores, fue uno de los promotores, impulsores del Cordobazo. Estuvo preso en Rawson, fue uno de los que no se fugó cuando organizaron la fuga en el penal de Rawson en el año 76, perdón, en el año 72. Él se quedó y después, lamentablemente, una enfermedad en la cual él, bueno, nada, no, como vivía en la clandestinidad, no pudo hacer mucho para recuperarse y falleció un día como hoy, en el año 75, ¿no? Y después otro aniversario también de un fallecimiento de alguien también, un tipo que en su lugar dio una lucha, dio una pelea honesta, creo yo, que es Leonardo Fabio, ¿no? También hoy es el aniversario de la muerte de él. Fundamentalmente un gran director de cine, también cantante, autor, pero tiene algunas películas, ¿no? Crónica de un niño solo, bueno, también hizo Gatica, y quizá alguien que no, como director de cine, no está tan reconocido, pero que tiene su mérito. Así que, bueno, esas dos personas son hoy, por lo menos que yo pueda recordar. Y seguimos en la cuestión esta del mega estadio Arena, ahora Movistar Arena en Villa Crespo. Se inauguró el viernes el estadio y en realidad lo que los vecinos venían planteando que iba a suceder, lamentablemente sucedió. Así que vamos a hablar con una vecina en unos minutitos y nos va a contar un poco cómo fue este primer fin de semana de funcionamiento de este megaestadio. Y luego una noticia que nos enteramos un sábado, creo que fue a la noche, ¿no? Algo que, más allá de lo que significa el hecho para como significado de lucha que tiene la PDH, creo que para nosotros la PDH La Matanza tiene un doble significado, porque en muchas cosas hemos estado juntos, hemos estado al lado, hemos estado haciendo cosas, por lo menos digo, la mayoría de los integrantes de la retaguardia, hay una afinidad muy importante, no solo ideológica, sino de amistad, de compañerismo y de estar al lado en las luchas, ¿no? Y tuvimos una noticia que fue muy desagradable, que después veremos, Nat y Ro, cómo la desarrollamos, ¿no? Pero podemos... Sí. Contar un poco qué fue lo que pasó, o saber si sabemos qué pasó. Sí, así como lo describís, Luis, hubo un atentado gravísimo contra APDH La Matanza. Incendiaron el local de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Matanza, que recordemos es un organismo independiente, no alineado a APDH Nacional, sí. Claro. No es la primera vez que sufren atentados de este tipo, no es la primera vez que intentan destruir, incendiar o amedrentar el local que tienen ahí al costadito de la vía en la localidad de San Justo, en La Matanza. La Matanza es una zona muy golpeada por el gatillo fácil, por la violencia policial, y APDH acompaña la enorme mayoría de las causas de las personas que se organizan para exigir justicia por las víctimas de la violencia estatal. Es un municipio que desde hace unas, esta va a ser la cuarta gestión de Fernando Espinosa, con una interrupción en el medio de Verónica Magario, que siguió en la misma línea de gestión. Es realmente una gestión desastrosa y por supuesto que todo esto tiene que ver con lo que vivió APDH La Matanza. Vamos a hablar en un ratito nada más con Pablo Pimentel, que es el presidente de APDH, también para saber cuáles de las causas que están acompañando hoy pueden ser las que hayan motivado este ataque brutal. Pero bueno, lo que sabemos es que no es la primera vez y que evidentemente la actividad de APDH en La Matanza molesta y mucho, ¿no? Bueno, lo seguimos después, ahora hacemos un corte y volvemos ya con la entrevista, con la primera entrevista. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, y como habíamos anunciado, entonces ya estamos en comunicación con Ingrid, que es una de las vecinas del grupo de autoconvocados, vecinos autoconvocados por el no al megaestadio Movistar Arena, y nos va a contar un poco cómo se desarrolló este primer fin de semana, que ya el estadio lograron ponerlo en funcionamiento. Aquí estamos con Rosaura Barletta. ¿Cómo te va, Ingrid? Luis te saluda. Hola, ¿qué tal, Rosaura? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo andan? Bueno, gracias por tomar contacto con nosotros. Estamos siguiendo este tema y, bueno, ahora la novedad es que ya se inauguró. Sí, se inauguró, lamentablemente, pese a que los vecinos tratamos de alertar al vecindario durante los últimos dos años, y que apoyamos un recurso de amparo como para que esto se frenara, pero bueno, finalmente fue imposible y se inauguró el último viernes, donde lamentablemente tienen, digamos, se evidencian o se concretaron todos nuestros temores, porque básicamente el funcionamiento del estadio requiere que los agentes de tránsito y un montón de policías frenen un montón de calles, impidan la circulación normal, que eso hace que se congestione el tránsito en la avenida Corrientes, en la avenida Juan B. Justo, y que los vecinos no podamos ingresar a nuestras casas y caminar por nuestras veredas como antes. Sí. Ahora, para poder entrar a nuestros edificios, tenemos que superar un vallado, presentar un documento, y si el documento no tiene la dirección del barrio, no nos dejan pasar. Imposible es pasar con el auto, imposible es encontrar un lugar para estacionar. Esto más allá de que las cuadras del barrio se han transformado en un lugar con muchísima gente, con colas, con vendedores, etcétera, etcétera. Sí, y qué digo yo, qué, porque ayer, por ejemplo, fue lunes, pero algo que en el barrio no venía sucediendo después de tantos años era que no se inundaba tanto, y ayer se inundó de nuevo. Ahí bueno, estuvieron haciendo trabajos, ¿no? Sí, hubo durante un tiempo, la calle Camargo estuvo también bloqueada porque instalaron unos pluviales. También saltó muchas de las cuadras que tenían adoquines y no se preservaron las canaletas que existían antes. Y la verdad que los vecinos creemos que es por estas razones que ahora Camargo y Juan B. Justo se inundó tanto ayer, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero esta no es la única consecuencia. Vos estarás al tanto de la muerte de una persona el mismo viernes, el día de la inauguración. Sí. también un vecino del barrio que cruzó cuando la calle estaba congestionada, cuando Juan B. Justo estaba congestionada, justamente porque habían impedido la circulación de autos por Padilla, por Camargo y por Murillo, y un colectivo lo atropelló. Y lamentablemente falleció, digamos. Esto creemos que bueno, está ligado justamente al trastorno del funcionamiento del estadio. Claro, y que el control de tránsito por parte de estos chicos que andan siempre así, de amarillo, que además ellos mismos han sido víctimas de ser atropellados por otra persona, donde una de ellas falleció, ¿no? Y el otro todavía está internado. Sí. Se ve que los automovilistas no le hacen caso, pobre chico, están ahí haciendo señas, y los autos siguen de largo. Creo que ese también fue el motivo de este hecho ahí en Camargo y Juan B. Justo, ¿no? Sí, puede haber pasado. También otros vecinos que estuvieron por la zona dijeron que los agentes de tránsito habían sido convocados a las cercanías del estadio, con lo cual estaban ausentes en la zona de aglomeración de autos. Sí. Esto habría que confirmarlo, pero es probable que sea así. Sí, porque la verdad que había muchísimo personal en torno al estadio y yo no vi tanto personal en otras calles, digamos. ¿No? Sí. Lo indignante de esto es que esto no sucede en un recital una vez al mes, sino que va a suceder 4 días a la semana, jueves, viernes, sábado y domingo. Este fin de semana, sí. Claro, desde media tarde ya todo se comienza a trastornar y esto dura hasta medianoche por lo menos, porque los recitales terminan tarde, con lo cual... son montones de espectadores que salen y tienen que encontrar un transporte. El transporte a esa hora no existe porque tipo 12 de la noche, 1 de la mañana ya no hay subtes, no hay la misma cantidad de colectivos, y a lo cual se agrega que este estadio no dispone de los estacionamientos que deberían existir para un estadio de estas características, que puede albergar 16.000 espectadores. Entonces, esto repercute justamente en el sobreabuso de las veredas, en que haya muchos garages que ahora privilegian a los espectadores que vayan a estos espectáculos, y es una carga más para los que vivimos cotidianamente en el barrio, ¿no? Claro. Y... por ejemplo, ¿qué pasa? ¿A partir de qué hora empiezan a cortar el tránsito allí? Bueno, lo que hemos visto es que a partir de las 4:30, 5, ya están valladas las 5 calles que te refería, que son Humboldt, Darwin, sí. Camargo, Padilla y Murillo. Claro. Así que a partir de esa hora ya es difícil pasar. Digamos, hay que imaginarse también que, a ver, ¿qué pasa si uno invita... a alguien a trabajar a la casa, a visitarlo a la casa? ¿Cómo pasa esa persona? ¿Cómo estaciona esa persona? Pero además, ¿cómo pasa si es que no tiene documento? ¿No? Es decir, recién ha pasado un primer fin de semana de recitales, pero esto ha implicado que un montón de vecinos abran los ojos, se den cuenta de las implicancias de la existencia de un estadio así en un barrio y que se alarmen muchísimo. De hecho, nosotros, como vecinos autoconvocados, hemos tenido un montón de llamados, de mails, de visitas en el Facebook, y hay un montón de gente que está preocupada e interesada por ver qué se puede hacer. Es decir, recién se está enterando de algo que nosotros estábamos intentando difundir desde hace más de un año y que no salía en los medios, ¿no? Básicamente, lo que estábamos denunciando es que un estadio de estas características, que equivale a 2 Luna Parks, porque el Luna Park tiene la capacidad de 7.000 personas y en este estadio entran 16.000. Sí. Vuelvo a decir, un estadio de estas características nunca puede estar enclavado en el seno de una ciudad, en un barrio residencial. En todas partes del mundo donde se han construido estadios arena, como este, se ubican en las afueras de las ciudades, con explanadas, con circuitos para la circulación de autos, de personas. Esto simplemente obedece a que es un negocio que tiene que ver con que el gobierno y la legislatura han cedido gratuitamente a una mega empresa como es La Nación, el diario La Nación, un terreno que es de la ciudad sin ningún costo, sin pagar impuestos por 40 años. Entonces han seguido adelante con algo que era un negocio, lo han favorecido con una mayoría del PRO en la legislatura, y lo han mantenido en secreto con un silencio mediático que recién ahora por ahí se comienza a revertir en función del impacto que está teniendo en la población. ¿Qué tal, Rosaura? Te saluda. ¿Cuántos recitales hubo el fin de semana que pasó? Mirad, entiendo que fueron 4. Tres, viernes, sábado y domingo. Uh-huh. Lo que va a suceder en el futuro, según la cantidad que dicen que va a haber de aquí a fin de año, es que va a haber 4 por semana. Ya sea jueves, viernes, sábado y domingo, o alguno de los 3 días con 2 recitales. Uh-huh. Así que el promedio son 4 recitales por semana, o 3 o 4 recitales por semana. Claro. Por supuesto, no todos los artistas tienen la misma convocatoria, pero estamos hablando de miles de personas circulando por las veredas de tu casa, algunos buscando un baño público que no hay y con sabidas consecuencias, con vendedores ambulantes, con trapitos, con autos montados en las veredas, con cantidad de gente excediendo la capacidad usual de un barrio residencial. Claro. Hay otros efectos también, como los de, bueno, la disminución del precio de las casas. Ahora muchos de nosotros que hemos averiguado en inmobiliarias si nos podemos mudar, a cuánto podríamos vender la casa, bueno, las casas han descendido de precio porque nadie quiere comprar en esa zona. Y así también los locales comerciales están subiendo de precio porque los dueños apuntan ahora a valorizar el alquiler de sus locales, con lo cual, no sé, una cervecería que quiera vender, no sé, algún tipo de nuevo comerciante que quiera alimentarse de los espectadores le irá bien, pero al panadero, al carnicero, al verdulero, a la librería, esos se van a tener que ir. Es decir, esto es un proceso que comienza recién ahora a concretarse, ¿no? Pero nosotros ya lo veíamos venir. Claro. Hemos desarrollado varias estrategias, no solo la difusión en el vecindario, sino también este apoyo al recurso de amparo hecho por la Fundación Ciudad el año pasado. Por el otro lado, el intento de comunicación con los funcionarios del Estado que tienen que garantizar nuestros derechos. Todo eso ha resultado hasta el momento infructuoso, pero seguimos luchando y la verdad que pidiendo a la ciudadanía que se sienta afectada que entre al Facebook, que registre en el Facebook No al Mega Estadio Arena en Villa Crespo los números de teléfono donde se pueden hacer denuncias, que se mantengan en contacto con nosotros y porque, bueno, no vamos a dejar de luchar contra esto y estamos evaluando qué medidas tomar. Sí, una de ellas es presentar hemos presentado un proyecto de ley a la legislatura. Uh-huh. Es un proyecto de ley que no sabemos si podrá tener éxito, pero en principio lo que plantea es una alternativa a esta situación. Lo que planteamos es que el terreno de la ciudad que ha sido cedido gratuitamente al diario La Nación para este megaestadio, sea que esta concesión dure 20 años y no 40, como actualmente está rigiendo, que durante esos 20 años el diario La Nación tenga que pagar impuestos por el terreno que está usando y no le salga gratis como ahora, y que el uso de este megaestadio sea para espectáculos deportivos y no de espectáculos internacionales, porque creemos que el uso para espectáculos deportivos va a implicar que se use menos días, que asistan menos gente y que además los espectáculos sean diurnos, ¿no? Y pensamos que esto puede ser más adecuado a la vida cotidiana de la gente del barrio. Seguro. Mira, mientras yo estaba viendo aquí en la página del oficial del estadio y hasta el 28 de diciembre va a haber 19 recitales. O sea, van a ser 19 días, en algunos casos, como este que viene, 4 en un fin de semana. Chayanne va a estar 2 días. Se nos cortó la comunicación. Me cortó la comunicación Chayanne, me parece. No quiere que hable mal de él. Pero nada, bueno, vamos a tratar de comunicarnos con Ingrid, por lo menos para ver cómo va a seguir esto del lado de los vecinos y despedirnos, ¿no? Vamos a estar así, decía. Claro, 23 y 21, 22 y 23 va a estar Abel Pintos también. Ya estamos de nuevo con Ingrid, hola. Sí, hola. Bueno, se nos cortó. Sin querer. Dale. No, no, decía esto, sí, que van a estar 19 recitales. Abel Pinto va a estar 3 días, 21, 22 y 23. No es que le estemos haciendo propaganda a ellos, digo la realidad de lo que va a pasar, ¿no? Claro. Joe Méndez 6 y 7 de diciembre también. Otros van a ser un día, pero bueno, son seguidos todos. No hay fin de semana que no haya alguien que esté allí en el estadio, ¿no? Claro, claro, son recitales que convocan muchísima gente. Estamos ante el megaestadio cubierto más grande de la Argentina y metido en un barrio chiquito de calles estrechas, como Villa Crespo, ¿no? Esto lo han hecho a pesar de las protestas del vecindario. Y bueno, es una sensación de impunidad y de bronca muy grande, la verdad. ¿Y cómo sigue esto? Porque, digamos, yo he visto en algún medio que ha tenido alguna repercusión, ¿no?, estos últimos días. Nos han llamado mucho, sobre todo a partir del impacto que tiene el caos vehicular y la consecuencia que tuvo, lamentable, de la muerte de este vecino, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, los medios ahora comienzan a querer enterarse y nos preguntan qué vamos a hacer. Y bueno, nosotros la verdad que estamos asesorándonos legalmente y lo que queremos es unirnos para hacer manifestaciones colectivas. La verdad que le pedimos a la gente que esté interesada que se mantenga conectada por el Facebook y por Twitter también estamos. Y creo que estamos abriendo un Instagram. Sí. Porque vamos a avisar los días en que decidamos hacer algún tipo de protesta. Claro. Y el modo en que la hagamos, ¿no? Probablemente este viernes o este sábado algo intentemos hacer o concretemos. Así que, vamos a estar avisándolo por esos medios, por las redes. Sí, sí. Bueno. A su vez tenemos una página en Change donde la gente puede sumar su firma también. Ajá. Es no al megaestadio. No al megaestadio, sí, es parecido al Facebook, no al megaestadio Arena en Villa Crespo. Bien. Yo creo que si entran, digamos, con esas palabras clave ya entran. Ya entran. Bueno, entonces también le vamos a dar difusión a eso y también al Facebook, donde ahí se ha subido, yo estuve mirando y se han subido bastantes cosas estos últimos días, que lo que pueden decir los vecinos no es porque lo dicen por una cuestión de animosidad en contra del estadio, sino que se puede verificar porque hay fotos, hay videos, hay posteos videos, de gente que comenta la situación que han vivido también ellos, ¿no? Sí, gente que protesta también, se ve la evidencia de cómo pasan autos a contramano por Humboldt, que entran a un estadio trucho en una estructura de cemento que estaba abandonada, que yo dudo que esto se pueda utilizar como estacionamiento, claro. Se está usando como estacionamiento con permiso de los policías, cuando esto yo no creo que sea legal ni aconsejable, ¿no? Por la seguridad de la gente que entra con su auto a esa estructura que es muy vieja y está abandonada. Claro, bueno, ya de por sí entrar. Yo creo que es el contexto para que haya muchas irregularidades, que sabemos que no se están chequeando, que no se están verificando, digamos. La verdad que tememos que haya otras desgracias. Sí. Y es un estadio bastante grande como para tener bastante cuidado, ¿no? Además. Es enorme, es un monstruo. Sí, y que no. No se ha terminado, porque uno pasa por allí, lo ve y da la sensación de que le faltan cosas para terminarse. No está totalmente listo. Bueno, se pueden leer los tweets de algunos espectadores que entraron y dicen que hacía muchísimo calor porque no había aire acondicionado. Ajá. Que no está la señalética que indica las salidas de emergencia, que las tribunas no tienen el vallado, o digamos, no el vallado, sino las barras de protección, sí. para no caerse, que está todo muy sucio, que hay pasillos que no están terminados. Yo, por supuesto, no entré, pero entiendo que un estadio que tiene esas características y que además no tiene estacionamientos, que aún no dispone de estacionamientos, evidentemente ha sido inaugurado antes de lo que corresponde. Y el domingo a la mañana. Las autoridades que tienen injerencia en esto no están actuando. Y el domingo a la mañana hubo corte de luz en el barrio, ¿no? Yo creo que fue cuando yo me enteré que fue el domingo a la noche, cuando había un recital. Claro. O sea, mientras había un recital. Esto me hace acordar que en el estudio de impacto ambiental que nosotros los vecinos objetamos, porque además los expertos en impacto ambiental nos dijeron que estaba mal hecho y que no podía aceptarse, este estudio de impacto ambiental con el cual se hizo el estadio contenía, por ejemplo, los informes de Metrogas, de Edesur y de AISA. Y esas tres empresas decían no estar seguras de poder abastecer al mismo tiempo al estadio y al barrio. Es decir, no podían proveer del servicio suficiente. Creemos que es posible que esta situación se mantenga. Es decir, yo lo que me estoy preguntando es qué va a pasar dentro de un mes cuando haga calor y el estadio prenda los aires acondicionados que ya los espectadores reclaman. Claro, claro. Y que los vecinos también utilicemos más aire para ventilarnos, seguramente va a haber cortes de luz. Pensemos que ese es un barrio que ya tiene problemas de abastecimiento eléctrico. No sé qué va a pasar en el verano. Realmente creo que va a ser terrible, digamos. Ahí va a salir la gente con mucha bronca, con mucha bronca. Disculpame. Sí, sí, ahora te escucho, sí, sí. No, se me había puesto un audio, lamentablemente, y no lo podía bajar. Decías lo último. No, te decía que cuando llegue el verano, que está muy próximo, y haga falta que todos nosotros querramos prender los ventiladores, aire acondicionado, digamos, y a su vez el estadio también requiera de un insumo de electricidad más grande para enfriar, yo creo que ahí va a haber una crisis eléctrica muy grande, digamos, es una crisis energética, digamos, en el barrio. Y sí, que ya por es otra un barrio. Parte ya es un barrio que tiene problemas. Así es, sí, sí. Claro, sí, sí. Todos los veranos sale la gente a protestar por cortes de luz. Entonces, esto ahora va a ser, seguramente, más, se va a reiterar más. Bueno, vamos a ver qué pasa este fin de semana, mega fin de semana de 4 días seguidos. Y seguiremos en la semana próxima a ver qué novedades hay. Y si en el interín el gobierno acusa recibo de lo que está pasando. El gobierno, digamos, el gobierno no se manifiesta. Estas cosas no salen en los diarios, solo salen en las radios como ustedes. Pero el gobierno al contrario. Digamos, el gobierno cada vez que lo hemos consultado se ha convertido en, se ha portado como agentes de la empresa, es decir, como personas que nos transmiten los intereses de la empresa. Cuando hemos estado preocupados por si iban a cumplir con el estudio de impacto ambiental, si iban a hacer los estacionamientos necesarios, los funcionarios dicen, sí, no se hagan problema. Y después, en todo caso, nos transmitían incluso los aprietes de la empresa, porque cuando nosotros hemos querido asegurarnos de que la empresa iba a ser, digamos, iba a cumplir con los requisitos de un estudio de impacto ambiental correcto, estos funcionarios tendían a decirnos, bueno, si ustedes quieren tener una reunión con los empresarios y asegurarse de que todo está bien, nosotros los acercamos, pero sí, tendrían ustedes que tener gestos de buena voluntad primero. Así como una especie de propuesta medio mafiosa. Y cuando les preguntábamos qué tipo de gesto de buena voluntad estaba pensando la empresa, nos decían, bueno, bajen el amparo, dejen de hablar con los medios, dejen de volantear. Es decir, ante esa respuesta transmitida por los propios funcionarios de gobierno que nos tienen que proteger, supuestamente, nos sentimos como ciudadanos totalmente desamparados. Sí, bueno, pero yo creo que esto más temprano que tarde se va a tener que resolver porque, bueno, nada, es una empresa, son muy poderosos quienes están allá adentro, pero los vecinos también van a tener, me parece, la reacción necesaria para impedir que esto siga así, por lo menos como está planteado hasta ahora. Sí, por supuesto, pero es una lucha y parte de esa lucha es que los vecinos se enteren de cómo fue el proceso hasta ahora, ¿no? Sí, sí, seguro. Porque es muy, digamos, la lucha es desigual en el sentido de que uno intenta informar y son pocos los canales de comunicación, los medios de difusión de esto. Lamentablemente estamos teniendo ahora más impacto porque ha habido una muerte de por medio y porque, bueno, ha comenzado a funcionar el estadio, ¿no? Claro. Si no, la verdad que el cerco mediático es muy grande también. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto, Ingrid, y nos seguimos manteniendo en contacto en las semanas sucesivas. Cómo no, muchas gracias, a disposición. Chao, gracias, chao.

queríamos con Rosaura primero solidarizarnos, obviamente, por lo que ha pasado, pero allí que nos cuentes qué fue lo que pasó y, bueno, cuál es la perspectiva de ustedes, ¿no? Muchas gracias, Luis, Rosaura, por el llamado a la solidaridad. La verdad que en eso todas las organizaciones, amigos, se han solidarizado y están ahí a disposición. Sí, fue realmente un cachetazo porque, bueno, nosotros decimos que después de tantos años de militancia, es raro, digamos, un organismo que está acompañando las causas que estamos acompañando y simultáneamente estamos levantando del espacio donde poder funcionar y atender. La verdad que yo, por lo menos, será la edad, lo siento, digamos, un poco como una sobrecarga, ¿no? Uh-huh. Eso lo veníamos diciendo todos los sábados que nos juntábamos por el edificio que estamos levantando. Bueno, este es el costo también de ser independiente, que es lo que hemos elegido y en eso no estamos arrepentidos. Pero bueno, eso no quita que lleguen momentos de un poco de flaqueza y debilidad. Y estos golpes que te pegan, ahí es donde, si no, pará, encima de todo eso, ver tierra arrasada, ¿no? Ver que dos casitas que si bien eran precarias, pero nos albergaron, nos daban lugar para atender a la gente, guardaban, como servía como pañol para guardar los materiales y las herramientas que utilizamos los sábados para construir, todo eso quedó desintegrado, se terminó en 20 y media hora lo que duró las llamas de las dos casitas, todo de madera, así que se imaginan lo rápido que fue. Así que, qué sé yo, se producen varias sensaciones juntas, ¿no? Ante esta situación. Pablo, ¿qué tal? Rosaura te saluda de este lado. ¿Cómo va, Rosaura? Bien. No es el primer atentado que sufre APDH en La Matanza, ¿no? No, esto es yo creo que esto es consecuencia de la cantidad de denuncias que hicimos en el término que estamos ahí, que sabemos que es un lugar complejo porque estamos en un lugar medio inhóspito, al lado de la vía, no hay vecinos muy cercanos, fábricas abandonadas enfrente, pero lo veníamos diciendo y lo veníamos denunciando y pedíamos que se investiguen. A ver, esto que pasó, si queda así y por ahí es la actitud de un loquito que está en situación de calle, que en todo caso es víctima de un sistema que nosotros por el cual luchamos, ¿no? Y atendemos a muchos víctimas de este sistema, bueno, quedaría ahí, a no ser que lo haya mandado alguien. Pero hubo otras denuncias que hemos hecho gravísimas, como fueron persecuciones con armas, amenazas, persecuciones a compañeros, aparición de una cantidad de balas que es algo medio inusitado, no es normal que aparezcan más de 120 balas de FAL servidas sin usar frente a un organismo de derechos humanos, y todo eso fue erradicado en tiempo y forma ante las distintas fiscalías. Si ustedes van a los sistemas a ver en qué terminaron esas denuncias, todas dicen archivo, todas, hoy lo pudimos comprobar. Sí. Entonces esto es consecuencia de un sistema que no funciona, o que funciona mal, o que funciona para algunos. Y un sistema político también que no nos escuchó, que no nos atendió, y no escuchó los reclamos que le venimos haciendo acerca de la situación que vive esta gente que está en situación de calle de la peor manera. Vos hablás de personas en situación de calle, quienes hemos visto pibes ranchando por ahí a metros de la PDH, en algún espacio al costado de la vía. ¿Cómo se vinculan ustedes con estos pibes, con estas pibas que frecuentan ese lugar? Mirá, ellos se instalaron, digamos, después que nos instalamos nosotros, se instalaron y buscaron, digamos, tuvieron como un palenque donde apoyarse en nosotros, ¿no? En la cual pedían usar el baño y el agua, y eso por supuesto que jamás lo negamos, y le dijimos, úsenlo, pero les pedimos que no se queden a dormir acá ni en ningún lado porque es un peligro, y les contábamos por qué. Imagínense si ahí estaba alguna persona durmiendo. Bueno, hoy estábamos hablando de un muerto, o dos, según los que estuvieran ahí viviendo. Así que la vinculación es, digamos, de estar ahí y a veces conflictiva porque no acataban, digamos, la consigna de no entrar, al contrario, rompían paredes, de la casilla y entraban, o rompían los candados del salón grande que estamos haciendo, y también, pero bueno, se lo iba persuadiendo, se le iba hablando, como para que eso no lo hagan. Uh-huh. Así que por ahí es consecuencia de eso, si es que encuentran a este hombre que lo hizo y le preguntan, o si alguien le pidió que lo haga, eso ya sería aún más grave de lo grave que es que te quemen todo. Uh-huh. Y Pablo, si pensamos más allá de esta situación que mencionabas con las personas que paran ahí cerca, más allá de eso, ¿no? Y esto es una pregunta que te hemos hecho en otras oportunidades cuando hubo ataques a PDH, y por ahí suena un poco abierta, pero digo, ¿de dónde puede venir? ¿Para dónde miran ustedes? ¿Qué los preocupa puntualmente en términos de las causas que acompañan o a quiénes están enfrentando últimamente? ¿O es, digamos, podría venir de cualquier lado? Mira, podría venir de cualquier lado, pero para focalizar por las causas que estamos acompañando, acá la protagonista es miembros de la policía bonaerense. Uh-huh. Digamos, si hay alguien en qué pensar, si es que alguien de ellos le pidió a este hombre, porque el hombre está identificado, digamos, lo han visto y han dicho. Ahora, no sé si tendrán toda la certeza. Cámaras no hay, así que dependemos de los dichos de estos testigos. Puede venir de cualquiera, estamos acompañando las causas de Diego Fernández y Gabriel Blanco, que todavía la de Gabriel está con final abierto. Nosotros apelamos la absolución y el juicio. Casación nos dio lugar, anuló el juicio y ordenó que se realice otro juicio. Y ustedes recuerden que con esa causa, creo que con esa causa, junto con la de Luciano, fue la que más tuvimos persecuciones y problemas, ¿no? Como ustedes lo tuvieron también. Pero la de Gabriel Blanco fue notorio porque ya había 5 policías detenidos con preventivas, tuvieron 4 años detenidos, y eso fue terrible lo que tuvimos que soportar, nosotros y nuestras familias. Uh-huh. Recordarán las persecuciones y las amenazas con arma de fuego en la cabeza de una de mis hijas, de chicos de la PDH, de los abogados también. Y esto está confinado abierto, digo, porque se apeló lo de casación, los abogados defensores de la policía, y ahora lo tiene la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Y yo creo que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires también estaba esperando las resoluciones políticas, los cambios políticos, para también tomar decisión en varias causas que están ahí en curso. Después, una causa que llegó, que no puedo dar detalles porque la familia no ha decidido hacerla público, pero una funcionaria policial, una mujer, vino a pedir el asesoramiento y colaboración porque su hijo y su marido fueron víctimas de torturas que uno pensaba ya que estaban terminadas. Sin embargo, se sigue aplicando la tortura con la capucha y los golpes para que no vean quién le pegan. Uh-huh. Y a la otra persona, que es su marido, colgándolo de una reja, con las esposas, no haciendo pie, y pegándole colgado, ¿no? Bueno, esas cosas fueron las que también hemos denunciado últimamente. Hay personal policial directamente involucrado, lo están investigando asuntos internos. O sea, si vos me decís, pueden venir de tantos lugares que no sabemos identificar exactamente cuál. Y esta persona pudo haber sido utilizada. O no, porque tampoco, viste, queremos poner cosas en donde no existieron. Si fue, listo, que se sepa quién fue y si fue alguien ordenado. Y si fue este señor, por un ataque de locura, producto de lo que genera la situación de calle, en todo caso la situación de calle, lo repito, lo genera un sistema perverso que es el capitalismo, con sus empleados, ¿no? Que gobiernan de turno, o en este caso todo el macrismo, sin duda que profundizó la pobreza y la indigencia, y la indigencia empujó a los que no pueden convivir con sus familias a la calle, y la calle enferma, la calle, la realidad, enferma. Así que, en todo caso, somos víctimas de una víctima de un sistema perverso, que bueno, eso es lo que le hemos pedido a la fiscal, que por favor pueda dilucidar si este señor lo hizo por cuenta propia o fue mandado. Pablo, ¿se comunicaron con o lo llamaron integrantes del municipio de La Matanza? Sí. Después de 2 días, ayer a la noche, nos llamó la intendenta, preocupada por todo esto, y le pedimos urgente una reunión, cosa que se va a hacer el día miércoles que viene, uh-huh. Junto con otros organismos de derechos humanos que van a acompañar. Sí, estuvimos como menos del municipio y llamó enseguida a la madrugada a Mira, que es esta chica que es la subsecretaria de Derechos Humanos del municipio. Bien. Y consulta para pensar también en el panorama más general de APDH, en esta reunión que tengan con la intendenta o en general, más allá de la situación del incendio, ¿qué planteos, qué necesidades van a manifestar? Sí, mira, ahí estuvimos ayer evaluando, hay muchos ofrecimientos, primero de brazos, y también de donaciones de cosas que nos hagan falta. Y nosotros lo que hemos planteado es, bueno, primero denunciar públicamente y que vean lo que pasó el día jueves a través de una conferencia de prensa, donde haremos una evaluación pública ahí de todo lo sucedido, con compañeras y compañeros que nos puedan acompañar. Y el sábado convocamos a una jornada de abrazo simbólico al espacio, que vean cómo quedó y ahí de limpieza, ¿no? Va a ser una jornada de trabajo donde vamos a limpiar todo y en conjunto vamos a conversar, pedir ideas para ver cómo podemos solventar lo que viene, ¿no? Reconstruir, terminar el salón y también orientar y dosificar las donaciones para que tengan realmente un sentido de utilidad y no llenarnos ahora porque no tenemos dónde guardarlas, ¿no? Así uh-huh. que esos serían los pasos, Rosaura, que... Y mañana funciona a beneficio, ¿no?, de la película ¿Quién mató a mi hermano? Sí, ahí en San Justo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a la directora que lo ofreció, a ustedes que van también a poner toda la mística militante para acompañar. Vamos a tratar de estar algunos para poder también acompañar en esta nueva edición de la película, que ya la vimos, pero bueno, no... No está de más nuevamente acompañar y verla. Así que en eso sí, gracias. Gracias porque va a haber ahí también una alcancía para acompañarnos. Sí, es mañana a las 20 horas en el espacio Inca en San Justo La Matanza, Ilia 2340. Es una función de Quién mató a mi hermano y todo lo recaudado va para la construcción del espacio de APDH La Matanza. Qué bueno, sí. Estamos muy agradecidos todos y... Ayer ya lo compartimos en la reunión. Pablo, gracias y toda la solidaridad, por supuesto, desde La Retaguardia y desde Otras Voces, Otras Propuestas. Bueno, muchas gracias, Luis, Rosaura. Un abrazo para todos, para Fernando, para Eugenia. Bueno, ahí Nati llamó. Para uh-huh. todos y todas. Gracias. Muy grande. Gracias, Pablo. Un abrazo grande. Chau. Ahí pasaba Pablo Pimentel por el aire de Otras Voces, Otras Propuestas, contando esta situación dramática que atraviesa APDH La Matanza a partir de un atentado que no es el primero que, que destruyó por completo el local. Lo que pasa local. Que esta vuelta, teniendo en cuenta, como decía él, ¿no?, que igual no, era un lugar bastante precario, que cualquier cosa que le hicieran fácilmente iba a ser dañado, ¿no? Uh-huh. Sí, pero bueno, con esta situación de que todas las denuncias que en este momento lleva adelante uh-huh. APDH involucran a la policía bonaerense. Seguro. Bueno, vamos a una pausa y volvemos ya para el final. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. 6 minutitos nos quedan de programa y no queríamos irnos sin antes contar la novedad de que, la situación judicial de Juan D'Artés ha empeorado, afortunadamente. Ya sabíamos que la fiscal nicaragüense que lleva adelante la instrucción por la denuncia de violación que hizo contra él Telma Fardín había elevado una acusación por violación, pero en esta oportunidad también sabíamos que el juez de la causa tenía que expedirse rápidamente, avalar o no esta acusación. Finalmente el juez avaló la acusación que elevó la fiscal nicaragüense y pidió la captura internacional de Juan D'Artés, con lo cual su situación, si bien es muy compleja y muy delicada, recordemos que él está refugiado en Brasil. Y tiene ciudadanía. Tiene ciudadanía brasileña porque él es brasileño, sí. Y Brasil tiene en su constitución el principio de no extradición. Sí, igual yo escuchaba ayer un comentario donde decía que no era tan así en cuanto a que no pueden hacer nada. Porque si en mismo Brasil Interpol lo detiene, lo puede detener. Claro. Y va a la justicia brasilera y a juzgar por la justicia brasilera. Exacto. La causa se le abriría ahí. Exacto. Eso depende si lo van a detener o no en Brasil, depende de la búsqueda que libre el Estado brasileño. Pero es cierto lo que vos decís, en el caso de que se negara la extradición de Juan D'Artés, se debería iniciar un proceso en el cual se lo juzgue en Brasil. Sabemos que eso es mucho más engorroso que la continuación del proceso que ya está iniciado, claro. Pero en principio no sería impunidad directa, sino esta posibilidad burocrática. Seguro. Y demás, pero bueno, esta es la situación de esa causa ahora, y ahora sí nos podemos despedir. Bueno, ya nos estamos yendo. Nati, gracias acá en La Retaguardia, Julio Pardo en las 690, un saludo allí en San Bernardo a todos los oyentes y las oyentes de la NDR 103.9. Los dejamos con un tema de Osvaldo Pugliese, se llama, es un instrumental, se llama Emancipación. ¿Alguna vez llegará? Thank you.